gobernante imprudente jamás hubiera cometido tantos errores seguidos. Un funcionario responsable estaría renunciando el día de hoy. Irse a una reunión sin haber sido invitado, maltratado, ubicado en el salón de al lado, diciendo las barbaridades que dijo. Por ejemplo, se escondieron en el baño para no verme. Por el amor de Dios, ellos estaban reunidos en el salón de al lado y tenían que salir para ir al baño. Salían para ir al baño, no para evitar verla a ella. Ella no estaba invitada. La situación de Bolivia, yo espero que en Bolivia los sectores democráticos estén debatiendo este tema y que tu programa se pudiera oír en Bolivia, porque lo de Bolivia fue más lamentable aún. Lo sacaron del edificio, le dijeron que él no formaba parte de ese grupo porque todavía no ha sido incorporado. Y Venezuela, que sí es miembro pleno, le dijeron que se quedara en el salón de al lado porque no lo habían invitado. Bueno, yo creo que le están diciendo claramente no te queremos. Yo creo que la posición más coherente es la de Paraguay, conceptualmente hablando, y me preocupa que los demás países no quieran asumir esa responsabilidad. ¿Para qué tienen la cláusula democrática si no la van a usar?